acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito y desde este espacio te invitamos a conocer el trabajo de diversas organizaciones sociales. Queremos compartir con vos sus proyectos y vida cotidiana. En este micro, las organizaciones del campo popular tienen la palabra. Nos metemos en su mundo. ¿Nos acompañás? Hoy te invitamos a conocer la Asociación Civil Nodo Tau. Sí, esta vez ponemos la mirada y el oído en nuestra organización. Te cuento que el Nodo trabaja por el acceso de los sectores populares a las nuevas tecnologías. Ofrece capacitaciones en informática y desarrollo de páginas web a distintas organizaciones sociales. Charlamos con María Victoria Escobar, Federico Lascano y Carolina Fernández. Ellos nos cuentan sobre el trabajo cotidiano del Nodo Tau. Nuestra particularidad, digamos, es que trabajamos desde la metodología de educación popular, llevando la tecnología a los vecinos y vecinas, digamos, pero con la idea de que realmente les sirva la capacitación para las cuestiones que tienen que resolver en cada barrio o en la vida de las personas, digamos. No nos interesa dar un curso de computación como se podría dar en un instituto privado, sino que las tecnologías sean una verdadera herramienta que les sirva a las organizaciones y a las personas para su realidad, para las cosas más cercanas. Se brindan servicios a distintas organizaciones sociales, por ejemplo, para alojar páginas web de organizaciones sociales en el servidor comunitario que tiene el Nodo, se le brinda listas de correo, diseño de páginas. Específicamente hay una parte que trabaja fuertemente sobre los enlaces inalámbricos para brindar acceso a internet o a redes en lugares donde no, por ejemplo, los proveedores de telefonía o de internet no les interesa porque no es económicamente rentable. Hay todo también un proceso de recondicionamiento y reciclado de equipamiento para luego ser redistribuido en distintas organizaciones sociales. Estamos llevando adelante el programa Joven de Inclusión Socioeducativa, que tiene un área de capacitación en informática. Estamos trabajando junto en el Nodo por segundo año, donde los jóvenes de 14 y 17 que están fuera de la escuela tienen una instancia de capacitación en informática dentro de otra actividad que lleva adelante el programa. Y otra capacitación que empezábamos con el Edu el viernes pasado es en la unidad 3 de varones, que estamos haciendo capacitación para que los mismos internos puedan capacitar a sus compañeros en las cuestiones básicas de informática, procesador de texto e internet. El equipo del Nodo Tau también realiza una producción en papel sobre distintas temáticas. En Red y Andando es un proyecto que nos está apoyando la Secretaría de Cultura de la Nación, que consiste en la publicación de 4 fascículos que recogen mucho material que fue puesto online por Enredando. Bueno, la idea es hacer una llegada en papel a las organizaciones, porque si bien trabajamos todo lo que es digital, seguimos insistiendo de que el papel tiene una llegada mucho más fuerte a la gente y a las organizaciones. Y las publicaciones son temáticas, son 4, una es de economía solidaria, otra es de infancia y adolescencia, otra es de derecho a la comunicación y de pueblos originarios. Uno de los últimos proyectos del nodo es Rodantic, un aula de capacitación móvil por las organizaciones. Con el banco de máquinas que Nodo Tau fue reciclando, lo que se armó fue un aula rodante, un aula móvil. El hardware que se utiliza, o sea, las computadoras son notebooks recicladas, son notebooks viejitas y recicladas, y la idea es llevar este aula a diferentes organizaciones en zona oeste y zona sur para capacitar a formadores que después puedan replicar la capacitación en los vecinos y vecinas de los diferentes barrios. Rodantic es un proyecto que está todo hecho con software libre. Lo novedoso de esta red es que con una computadora buena y el resto de computadoras viejitas recicladas se puede montar una sala de capacitación que sea perfectamente funcional. Si querés conocer más sobre el trabajo de la Asociación Civil Nodo Tau, nos podés llamar al 0341 435 1114. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en una próxima historia. Chau. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación, un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.